Este programa llevado a cabo desde la Escuela Provincial de Folclore a cargo de Florencia Díaz, quien es docente de la misma desde hace varios años y que viene llevando una labor realmente impecable, empieza a recorrer la provincia buscando talentos para que conformen nuestra delegación rumbo a Cosquín y también para que nos represente en otros escenarios, como a partir de este año ha sucedido que la delegación que estuvo en Cosquín ha recorrido ya varias fiestas populares y ha presentado con el mismo nivel y jerarquía que en el escenario mayor del folclore argentino, que es Cosquín, en los escenarios de las fiestas populares rionegrinas. Bien, interesante que Río Negro siga manteniendo su delegación, ¿no? Lo decíamos porque es una de las cuestiones importantes a tener en cuenta. Sí, sostener esta delegación es un compromiso que tenemos desde la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia de Río Negro. Creemos que además tiene que ser lo más federal posible dentro de nuestra provincia, que esté representada por los talentos y valores que tenemos a lo largo y a lo ancho de Río Negro. Así que en esa búsqueda arrancamos con estas capacitaciones y selectivo que comienzan este fin de semana en Las Grutas y Viedma. Bien, bueno, y en ese sentido nos decía recién, sigue la recorrida por distintos puntos de la provincia buscando talentos, ¿no? Sí, bueno, buen Buen día. ¿Cómo día. como les decía Silvia hace un ratito, la idea del gobierno de la provincia de Río Negro es la de poder tener un Cosquín todo el año, ¿no? Que la delegación oficial pueda recorrer los escenarios de la provincia, pero también que empiece una etapa selectiva de lo que va a ser la conformación de la delegación Río Negro 2023, que va a participar de Cosquín. Para eso van a ser tres instancias. A la tradicional apertura de convocatoria virtual se le va a sumar también un ciclo de capacitaciones que van a arrancar este fin de semana en Las Grutas de 9 a 17 horas y el domingo en Viedma, también en el Centro Cultural 2 de 9 a 17 horas, donde van a ser talleres de capacitación intensiva, donde va a ser una instancia de selección. Y a su vez también algo importante que a destacar de este programa es que vamos a sumar a todas las instancias de certámenes competitivos folclóricos, un veedor de la provincia de Río Negro para que también sirva como buscatalentos o que no se nos escape nadie. Entonces, las formas de participar, de poder hacerlo más federal, de poder concurrir a ese escenario tan maravilloso que es el de Cosquín, son varias y siempre vamos a ir abriendo oportunidades para que todos puedan estar presentándose. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo? ¿Hasta cuándo tienen tiempo los artistas para poder anotarse a esta convocatoria? Las inscripciones son virtuales, pueden entrar en culturarionegro.gov.ar e inscribirse ahí de forma virtual para participar de las capacitaciones. Los reglamentos y todo está ahí detallado, así que pueden acceder como para buscarlos y ver si aplican o no aplican. Bien, perfecto. Y bueno, Silvia, y es importante también para los artistas, ¿no? Formar parte de esta delegación, porque obviamente representa a Río Negro por un lado, pero también sirve para su carrera profesional. Por supuesto, en el currículum de cualquiera es un lujo poder decir que ha pisado el escenario mayor del folclore argentino, representando a nuestra provincia, pero también no nos queremos olvidar del proceso, ¿sí? Por eso estas instancias de capacitación, que lo que apuntan también es a elevar la vara, al crecimiento y al desarrollo de todos los hacedores y hacedoras culturales que están en el ámbito del folclore en nuestra provincia.